Es nuestra misión sexenal recuperar ese lugar estelar que la entidad solía ocupar entre los estados fronterizos y a nivel nacional. Vamos por buen camino. Hemos logrado generar casi 24 mil nuevos empleos registrados ante el IMSS y se han recuperado todas las plazas laborales perdidas en la pandemia. Ello nos ha posicionado en estos meses en el séptimo lugar nacional en generación de empleos.